de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad es que pagar un derecho de... Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 62% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos aquí en una nueva emisión de Señal de Base, el programa número 2 de este que esperamos que sea el primer año y de muchos más del programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa Señal de Base. Estamos muy contentos por la repercusión que hemos tenido. Le agradecemos a todos los compañeros y compañeras que nos han escuchado la semana pasada, que nos han hecho críticas, correcciones, sugerencias para este segundo programa y para todos los que vendrán. Hoy va a ser un programa especial porque, bueno, estamos en el contexto de que se cumplieron 40 años del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, que le dio inicio a la última dictadura militar, la más sangrienta, a pesar de que durante todo ese siglo veníamos de una alternancia de gobiernos civiles y militares. La última fue particularmente atroz y feroz por no solamente la persecución y el encarcelamiento, sino por este mecanismo que se utilizó de secuestro, de privación ilegal de la libertad y de desaparición de personas. Esa palabra que hasta el mismo Videla definió en aquella conferencia de prensa donde decía: no se sabe dónde están, si vivos y muertos, están desaparecidos. Esa fue una característica particular de la dictadura argentina, a diferencia de otras dictaduras del Cono Sur que se estaban llevando adelante en ese mismo periodo de tiempo. Y decimos que conmemoramos el inicio de la última dictadura, más no así el terrorismo de Estado, que sabemos que se venía desarrollando desde por lo menos 2 años antes, desde 1974, con el accionar de la Concentración Nacional Universitaria, la CNU, y también la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, todas amparadas y bajo la tutela del Estado, ¿no? Si bien no eran las fuerzas del Estado las que salían a hacer eso, sí tenían el amparo y la protección del Estado. Por eso hablamos de terrorismo de Estado desde antes. Se hicieron muchas actividades, hubo una gran marcha aquí en la Ciudad de La Plata, una gran marcha en Capital Federal, una actividad que este mismo colectivo impulsó, y bueno, tratamos de elegir los temas que vamos a tocar, que tienen que ver con nosotros, con nuestro accionar como trabajadores de prensa, anclándonos en esa fecha que nos atraviesa a todos y a todas. Vamos a saludar a la mesa primero. ¿Cómo les va? ¿Están más tranquilos hoy? Sí, Virginia, estamos más tranquilos, estamos muy contentos, venimos de una semana más que intensa y bueno, y muy movilizados, ¿no? Por estos 40 años, por nuestra alta convocatoria, hay que decirlo, de poder marchar con nuestros compañeros y compañeras 23. Y bueno, muy contentos de estar acá esta mañana. David, ¿cómo andás? Muy bien, también muy movilizado por todo lo que pasó esta semana. De hecho, vamos a estar hablando en este programa sobre esa fotografía colectiva, sobre vamos a escuchar incluso a nuestros propios compañeros y compañeras que ese día también nos dieron algunos testimonios sobre por qué para ellos era importante esa fotografía colectiva. También vamos a estar hablando de el 25 de marzo. Esa es otra cosa que pasó esta semana. El 25 de marzo es el Día del Trabajador de Prensa. Vamos a contar por qué es el Día del Trabajador de Prensa, que tiene que ver con nuestro estatuto, y además es la fecha en la que asesinaron a Rodolfo Walsh. Bueno, también vamos, en el primer temita con el que vamos a arrancar, se los vamos adelantando, es vamos a meternos un poco con una investigación que se impulsó desde la Facultad de Periodismo de La Plata, que se llama Resistencias de Papel, y que habla de lo que fue la participación de los medios de comunicación con el accionar de la dictadura, y para ello vamos a estar hablando con Flavio Rapisardi. Paula, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a tener una entrevista con Cristian Prieto Carrasco, que es un compañero, colega que trabaja acá en esta ciudad, que ha investigado sobre la memoria LGTBIQ. Es una investigación basada en los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia. Bueno, vamos a sortear un libro, como es nuestra costumbre. Vamos a estar sorteando el libro Los Trabajadores de Prensa, Ladrilleros del Periodismo, de Daniel Parcero. Así que ya los invitamos a que por Twitter, con el numeral LibroCTP, se vayan anotando para después, al final del programa, hacer el sorteo de este más que interesante libro. Creo que es el volumen 2, ¿verdad? El volumen 2, exactamente. Bien, volumen 2 trata de la lucha contra la dictadura al rechazo del neoliberalismo de 1975-1990, Los Trabajadores de Prensa, Ladrilleros del Periodismo, de Daniel Parcero. Bueno, Twitter, nuestro Twitter es @periodistaslp, el Facebook es Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, por ahí también se pueden anotar para ganarse el libro. Invitamos a todas las emisoras que nos estén escuchando, aquellas radios comunitarias, nuestras radios hermanas, cooperativas, comunitarias, bueno, de centros de estudiantes, de facultades, que quieran retransmitir este programa, como lo hace, por ejemplo, la radio 221, que lo va a hacer mañana en el mismo horario de 12 a 14. Bueno, nos tienen que escribir a colectivodeprensalp@gmail.com y ahí nos solicitan, nos ponemos en contacto y le mandamos el programa para que lo puedan retransmitir. Y bueno, como les decía, si hoy no pueden escucharlo completo, lo pueden escuchar mañana por 103.1, la 221 Radio, de 12 a 14, o en rigor, después de que termina el programa de Quique Pessoa, ahí pegadito a él, salimos nosotros. ¿Algo más? No, por ahora. Bueno, ahí vamos. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que nosotros pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Soy de la ciudad de La Plata, hace 3 años que me recibí de licenciada en comunicación y desde entonces que trabajo de periodista. La verdad que a mí lo que más me gustaba era escribir, pero me ofrecieron un trabajo en la tele y así fue como estuve un tiempo trabajando en América 24 y un tiempo trabajando en QM. Dentro de esos dos canales hice conducción de noticiero, móviles en vivo, producción, un poquito de todo. Si tuviera que contar una anécdota, podría ser la vez que me confundí porque entraba a trabajar a las 5 de la mañana y dije que el Mundial de Tango lo ganó Luna Park, claramente era el lugar donde se había disputado. Además de ser periodista, tengo una banda que se llama Las Valdemar y me encanta tocar la guitarra y cantar con ellas, somos todas chicas. Así que es otra de mis grandes pasiones y me gusta también porque, así como en el periodismo, siempre es distinto. Cuando subimos un escenario y cantamos, siempre se da algo diferente con el público, que es lo que siento que pasa con el periodismo, sobre todo cuando uno es movilero de exteriores, porque todos los días te despertás y no sabes qué es lo que va a pasar. Y algo que quizás la gente no cree es que, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, los movileros y los periodistas que están en la calle son muy compañeros entre sí, y en vez de pelearse por la primicia o por la noticia, todos se ayudan entre ellos, y la verdad que es un compañerismo muy importante. Bueno, lo que están escuchando de fondo es mi banda, que se llama Las Valdemar. Las Valdemar tienen ese y obviamente quédense del otro lado para seguir escuchando Señal de Base. Voy a bailar con Las Valdemar. Yo me largué justo a trabajar en el 76, justo que estábamos en gobierno de la dictadura militar. Como todas, me dieron una plaza, como se dice. Empecé a trabajar en Camino de Cintura, que pertenecía a la zona de La Mayol, ¿no? A raíz de eso, también tenía que pagar una plaza por semana al jefe de calle de esa zona. Bueno, y así fue que empecé a prostituirme, ¿no? La prostitución callejera. ¿Cómo te puedo decir? En ese momento, nosotras, tanto mis compañeras como yo, ignorábamos, sabíamos que estábamos en un gobierno militar, pero ignorábamos de lo que estaba pasando. Sabíamos, sí, viste, del gobierno militar, pero dentro de todo nosotras, nuestro colectivo, ignorábamos, ¿no? En el sentido del terrorismo de Estado. Estaban todas las chicas, pero no, nos levantaron a nosotras dos y fuimos remitidas al pozo de Banfield. Y cuando llegamos al pozo de Banfield, ahí un policía, hijo de su mamá, dijo: ah, menos mal que nos trajiste las cachorras que nosotros habíamos pedido. Y ahí fue, ¿cómo te puedo decir? Esa semana que fueron años eternos que estuvimos las dos metidas ahí, que sufrimos toda violación, de todo. Fuimos las únicas dos que nos tuvieron 14 días, 15 días. Lo que yo declaro, porque pienso que en Capital tiene que haber habido más, y en otras provincias también. Tal vez que no han estado, pero han estado en comisaría y han sufrido, viste, violaciones. Ahí escuchábamos a Valeria del Mar y ella hablaba de prostitución y hablaba de que no sabían muy bien lo que estaba pasando, sabían que había una dictadura pero no sabían bien qué estaba pasando, y que fueron llevadas al pozo de Banfield. El pozo de Banfield no es un bache, como a alguien le pasó hace dos días, sino que fue un centro clandestino de detención y exterminio, que formaba parte del denominado circuito CAMS, que fueron un montón de centros clandestinos en nuestra zona y en una parte del conurbano bonaerense. Y hablaba de violaciones. La dictadura militar no solamente persiguió por cuestiones políticas, gremiales, sociales, también hubo una persecución religiosa y también moral. Aunque cuando se hizo, el presidente Raúl Alfonsín encargó a esta comisión, a la CONADEP, que hiciera el relevamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura y los centros clandestinos, que luego se plasmó en un documento que fue el Nunca Más, en ningún momento del Nunca Más aparece nada en referencia a esto, ni no aparece ni la palabra homosexual, travesti, puto, prostituta, lesbiana, nada de eso. Eso quedó nuevamente desaparecido dentro de lo que fue el registro de los desaparecidos. Pero esto existió. Así como hubo un ensañamiento especial, por ejemplo, con los judíos, también hubo un ensañamiento especial a la hora de tratar y torturar a quienes estaban detenidos desaparecidos por cuestiones que tenían que ver con la moral, entre comillas, como ellos denominaban, esa moral occidental y cristiana que atravesó a la dictadura y que hizo que, bueno, con determinadas personas el tratamiento fuera aún más feroz. Cristian Prieto Carrasco es periodista de la ciudad de La Plata, hace muchas columnas de género en distintas radios, y hace varios años que investiga los archivos recuperados de la DIPBA, de la ex DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que, bueno, gestiona desde el año 2000 la Comisión por la Memoria. Y él particularmente hizo una indagación sobre esto, buscando eso que estaba oculto entre los archivos y que tenían que ver con este tipo de persecución. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ahí vamos a ver si lo recuperamos. Él se dedicó justamente a hacer esta investigación y poner en la superficie aquello que había quedado oculto. Sí, podemos recordar que en el marco de los 40 años salió una nota más que interesante en el suplemento Soy de Página 12, donde casualmente Cristian Prieto y Matías Máximo, otro colega, pudieron dar cuenta de este relevamiento, ¿no? Ellos cuentan, y ya también Mabel Bellucci lo contaba en el libro El Orgullo, que Carlos Jáuregui se había reunido con uno de los integrantes de esta CONADEP, con el rabino Marshall Meyer, y Meyer reconoce que en función de los testimonios vertidos para este informe Nunca Más, había alrededor de un número de 400 víctimas vinculadas a su condición y a su orientación sexual. Acá me dicen que nuestro compañero está en el aire. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicas, ¿cómo andan? Muy bien, ¿estás unos días descansando en la costa? En la costa, estamos por eso, así que si se pierde un poco la comunicación es por la distancia. Bien, bueno, pero acá estás con nosotros, estamos muy contentos de que estás acá. Bueno, queremos que nos cuentes un poco acerca de tu investigación sobre la memoria LGTBIQ. Es una memoria incompleta, ¿no? Sí, me hablas de ello. Estaba escuchando lo que contaba Virginia ahí en el piso, que por un lado tiene que ver con la invisibilización y también muchas veces porque no ha existido hasta el momento, es decir, la voluntad de poder investigar en ese sentido. Entonces, cuando empiezo a trabajar en la Comisión Provincial por la Memoria y me acerco a todo el trabajo de archivo que ya venía realizando la Comisión, lo primero que pregunto es si alguna vez se había encontrado algo referente a los desaparecidos, las desaparecidas, pero que hubiera habido alguna marca por la orientación sexual o identidad de género, y hasta ese momento no se había llevado adelante, digamos. Yo no creo que solamente por una no voluntad, sino también porque, bueno, los tiempos también tenían como otras urgencias en cuanto a la cuestión del archivo. Pero bueno, el tema siempre tiene que ver que muchas veces las propias víctimas somos quienes empezamos a tener una mirada en ese sentido. Y así fue que alrededor del 2012, los buscadores que tenemos en la Comisión Provincial por la Memoria fuimos buscando las palabras con las que imaginábamos que podrían haber sido llamados en otros años y hasta finales de los 90, digamos, los amanerados, los maricones, las travestis, y así fuimos encontrando marcas de esa catalogación, persecución, espionaje hacia la disidencia sexual. ¿Cómo eran esas marcas, esas formas de nombrar que utilizaba la Dirección de Inteligencia, la Policía de la Provincia? Mira, nosotros empezamos buscando primero con las mismas palabras que el sentido común diría que podían llamarlas. Así que las primeras palabras fueron amanerados, maricones, mariposones, tortas, lesbianas, travestis, transexuales. Y esas mismas palabras fueron muchas de las que fuimos encontrando al interior de la documentación que había ahí en el ex archivo de la DIPBA. Y una palabra así bastante particular que encontramos es la denominación de pederasta. Digamos, sabemos que la pederastía tiene que ver con un delito, digamos, ¿no? Una pena que significa que esa persona adulto y abuso de menores, pero bueno, hacia el interior de la misma, la mayoría de las veces, se utilizaba de manera discriminatoria y peyorativa hacia los homosexuales varones, y siempre tenía un calificativo que lo acompañaba, que era, bueno, se trataba de un pederasta activo o de un pederasta pasivo. Entonces, bueno, esa es una de las denominaciones que encontramos así. Y después una persecución como bastante finita tuvo que ver también con las trágicas situaciones de prostitución. Dos grandes zonas de la provincia de Buenos Aires, tanto en la ciudad de La Plata como en Mar del Plata, y es donde se puede ver una vasta documentación desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, donde uno puede encontrar unos documentos titulados como trágicas en situación de prostitución en Vaticana, travestis denuncian hostigamiento policial, un travesti asesinado, porque obviamente siempre se los trata con en masculino. Nosotros tenemos una creencia, porque después la fuimos visitando, de que solamente siempre estaban los nombres de, como podría llamar la policía, los nombres artificiales de estas personas, pero la policía también tenía sus nombres registrados. Entonces, alguna travesti podía decir que se llamaba Ariane, que se llamaba Gypsy, que se llamaba Wendy, claro. Pero muchas veces los propios caras tenían sus nombres registrados, sus nombres masculinos. Muchas veces en la documentación que hay ahí se puede encontrar con el nombre registral, y también lo que para ellos, para las agentes de inteligencia, era el alias, ¿no? Cristian, vos hacías mención a... Bueno, la Dirección de Inteligencia de la Policía funcionó hasta 1998, momento en que se cerró y pasó a formar parte del archivo de la comisión, digamos. Dejó de funcionar y luego pasó a quedar en manos de la comisión. Y vos haces mención que esta persecución comenzó durante la dictadura y siguió durante la democracia con los mismos términos peyorativos, ¿no?, que vos estás mencionando, y con estas características de cómo se lo registra, cómo se pone su nombre. Pienso también en chicas travestis detenidas que las llevan a comisarías de hombres o las ubican en tal caso en una unidad penal, en un pabellón de hombres, cuando en realidad no les reconocen su identidad de género. Pero volviendo a lo que fue la persecución durante la dictadura, hacíamos mención a esto, ¿no?, que hubo mucha persecución política a los guerrilleros, a los curas tercermundistas, pero todo estaba dentro de del mismo concepto de subversión. Acá a las chicas las perseguían porque ellas también subvertían un orden que para la dictadura militar era intolerable. Sí, tiene que ver con eso, con la moralidad. Imagínate que lo más, en el tiempo de dictadura, lo que nosotros podemos dar cuenta dentro de los propios archivos de la ECBITBA, es el enseñamiento concreto a varones homosexuales y a travestis. ¿Por qué? Primero, las lesbianas eran bastante invisibilizadas, de hecho aún siguen siendo invisibilizadas también, sí. ¿No? Porque, digamos, dos mujeres juntas podían dar cuenta de que pueden ser familiares, amigas, no había como una mirada en ese momento, por lo menos por parte de la inteligencia, la hacia los varones homosexuales. ¿Por qué? Porque cualquier característica que diera cuenta de que ese varón era amanerado, tenía un caminar afeminado, que no tenía, no se lo solía ver con personas del sexo opuesto, sino todo lo contrario, con personas de su mismo sexo, esa sospecha solamente valía para que los agentes de inteligencia empezaran a elaborar informes. Entonces, vos podés ver en la década de los 70, del 76 al 83, la persecución de organizaciones políticas a determinados militantes, pero también mucho ensañamiento sobre personas que no se condijeran, digamos, con lo que tenían que hacer también en su vida privada y en su vida social, que es comportarse como hombres. Ni hablar más travestis. Hay documentación que se habla de determinados locales nocturnos en la ciudad de La Plata que tienen actos travestis. En Bahía Blanca se mencionan a personalidades ligadas al consulado chileno que tienen relación con el grupo de homosexuales de la ciudad de Bahía Blanca, que suelen ir a determinado lugar donde se hacen espectáculos de desnudo, digamos. Eso, que tiene que ver estrictamente con la moralidad, era muy mirado por los agentes de la DIPA, no solamente por los agentes de la DIPA, sino también por otras inteligencias, como por ejemplo de la Prefectura Naval Argentina, que tenía una gran comunicación con la DIPA y es la que le provee información de ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, en donde bueno, ellos también miran este tipo de cuestiones, y donde nosotros, gracias a esta información, también estamos empezando a pensar en una hipótesis que, bueno, si esto era mirado, si las inteligencias de las fuerzas de Argentina se pasaban este tipo de información también, ¿por qué no pensar en que también hubo una persecución al estilo Plan Cóndor a la disidencia sexual? Es una pregunta que iremos respondiendo también mientras miremos otros archivos, ¿no? Escúchame, Cristian, te invitamos a escuchar un audio de Carla Suárez, una de las compañeras de Santa Fe que se animó a denunciar, y otro fragmento de Valeria. Dale. En esa época era algo, sí, horrible, horrible. A los pobrecitos esos que los llevaban los trataban como perros. A nosotros más o menos los salvábamos. Yo me salvaba porque era una de las más reconocidas en Santa Fe. Porque ellos ganaban los galones así. O se ganaron el puesto llevándome presa a mí y a todas las chicas que podían. Eso fue lo que pasó, lo que hacían, moralidad pública, porque para otra cosa no servían. Buzones, que no es el calabozo con los barrotes, con rejas, sino es una puerta toda cerrada que tiene un rectángulo, viste, que se levanta una chapita y ahí te miran todo. Bueno, ahí éramos, tanto Romina como yo, éramos violadas, o si queríamos comer teníamos que acceder a los deseos sexuales de ellos, y bueno, teníamos que acceder, viste, porque, ¿cómo te puedo decir? No recibíamos palo, ni golpe, ni trompada, pero sí, viste, abuso sexual, en el sentido, viste, que nos agarraban del brazo, nos corrían o nos tiraban contra la pared. A nosotras no nos llevaban por prostitución. A nosotras nos llevaban, ¿por qué? Por ser travesti en esa época. Aparte, es que salíamos, nos exponíamos en la vía pública con pechos. Bueno, bien claro lo dicen las chicas, ¿no? Y convengamos que durante la democracia esto mantuvo su correlato, ¿no? En las calles, en el nivel de persecución, con todos los edictos contravencionales que siguieron aplicándose hasta ya entrados los años 90, que en las calles, inclusive ahora lo seguimos viendo también, con la manifestación y las denuncias que siguen y continúan haciendo las distintas colectivas LGTB y, bueno, la reciente colectiva Loana Berkins, ¿no, Cris? Hola. Hola, estoy. Ahí está. Sí, medio que se va corriendo la... Sí, tiene que ver con eso que vos decís. Los edictos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se derogaron recién en el 2008, o sea, hasta hace muy pocos años, con los edictos contravencionales se podía perseguir a las travestis en situación de prostitución, también a las mujeres prostitutas, pero con esto que vos mencionás también, por ejemplo, en la zona roja, en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, ya no hay edictos que, digamos, que puedan perseguir con la ley o que la CANA pueda perseguir con ley en mano a las travestis. Sin embargo, ha sido continuo, digamos, una de las características realmente bastante patentes de la persecución por orientación sexual e identidad de género, es que hay una continuidad en tiempos democráticos y en tiempos dictatoriales se recrudece, digamos, claro. Los testimonios de Valeria del Mar, por ejemplo, lo pone, digamos, sobre la superficie de todos los testimonios, ¿no? Cómo determinadas prácticas como esta de levantar a las travestis en situación de prostitución de las mujeres, los jefes hacían festines sexuales y muchas compañeras quedaron en el olvido, y bueno, es una de las que puede ponerle voz a estas situaciones. Pero después esto sigue sucediendo. Entonces, a veces hablamos de cómo un Estado sigue acercándose a la comunidad travesti, pero solamente con la fuerza policial, con la fuerza represiva, y eso, bueno, también es bastante paradójico en un Estado que por momentos tenemos una ley de identidad de género, pero a la vez el único acercamiento que tiene es la fuerza de seguridad, bueno, como todas las noches seguramente con cualquier travesti que hablemos en la ciudad de La Plata, como no solamente la coima, ¿no?, sino el hostigamiento permanente y la obligación de ir llevándolas de a poco, si no es por ley, si no es por decreto, a una zona determinada, ¿no?, como único, claro, lugar donde supuestamente ahí podrían ejercer una prostitución de manera libre, entre comillas, ¿no? Cristian, entonces esta pregunta que abre la nota que se publicó en Página 12, ¿solo hubo 400 desaparecidos LGBTI, como Carlos Jáuregui le dijo al rabino Marshall Meyer? Es una pregunta que va a continuar abierta y que va a impulsar que esta construcción de esta memoria continúe. Sí, para mí, como decís, es una pregunta abierta, y no son 400, solamente los 400 son los que iban a formar parte de ese informe, ese primer informe de la CONADEP del año 85, claro. Porque si solamente hablamos de los casos de las travestis que eran canceladas una, dos, tres veces, como también hay muchos casos en San Nicolás, que hay un libro reciente que también menciona a un joven que era apresado y donde también lo violaban en la comisaría de San Nicolás, o en la de dos de Córdoba, donde también sucedía lo mismo, podemos hablar de muchas personas más. Y también acordate que por el edicto 8031/73, a vos por la sola sospecha de una persona mayor con un joven menor, te podían llevar preso porque supuestamente estabas incitándolo a ese menor a tener relaciones carnales. Y no estamos hablando de el típico preso político. Entonces, para mí esa cifra es inexacta, es simbólica, hay que visibilizarla igualmente, pero no debería ser exacta porque para mí hubieron muchos más. Exacto. Y el pedido histórico de los organismos de derechos humanos de abrir los archivos también tiene que ser, digamos, un pedido por parte de todas las organizaciones LGTB, porque ¿dónde estarían esos archivos para saber? Bueno, claro. En todas las comisarías de todo el territorio argentino, en todas las brigadas de investigaciones, tendrían que estar esos archivos donde... Y seguramente hacer... A veces no, a las travestis en situación de prostitución, hacer una mirada quirúrgica y a las maricas, digamos, ¿no? Por eso la sospecha de estar haciendo una contravención, eran metidas presas en los calabozos, no solamente de las comisarías de las brigadas, sino también en los centros de detención clandestinas de la última dictadura militar. Sí, hacer una mirada quirúrgica para detectar esto, ¿no? Bajo qué nombre y bajo qué condición fueron inscriptas, si es que lo fueron, en sus ingresos a las comisarías y a las brigadas. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, te dejamos que sigas descansando, pero seguramente no será la última vez que estemos en comunicación tocando de todos estos temas. Te mandamos un abrazo grande y te volvemos a agradecer por estar aquí en Señal de Base. Un abrazo muy grande para todos ustedes y felicitaciones por Señal de Base, el programa compañero de los trabajadores de prensa. Un abrazo. Gracias. Cristian Prieto Carrasco, periodista, investigador de aquí de la Ciudad de La Plata, muy interesado en estos temas. Vamos a volver en cualquier momento a establecer comunicación con él. Juntos somos más fuertes. Señal de Base. Bueno, en la convocatoria fui enterado a partir de todo el programa de radio nuevo de la semana pasada de Colectivo de Trabajadores de Prensa, Señal de Base, y a través de redes sociales. Me enteré de esta foto colectiva que se va a realizar y bueno, me pareció muy importante esto de traer a colación los periodistas desaparecidos en la dictadura cívico-militar. Estamos a punto de sacar esta foto colectiva. Va a estar muy buena porque va a quedar un poco también en la historia, no solamente la historia desde la dictadura para acá de lo que pasó, sino también en esta historia que los trabajadores de prensa y trabajadoras estamos haciendo en los últimos 5 años de organización sindical, gremial y colectiva en general. Vine porque me parece que la mejor manera de reivindicar nuestra profesión y una invitación a la reflexión es pensar en periodistas, en compañeros que trabajaron con convicción, que trabajaron pensando en que lo que estaban haciendo era importante, más allá de que uno a veces en lo cotidiano se olvida de eso. Bueno, detrás de lo que uno hace hay valor, porque uno está poniendo en, digamos, le está dando voz, le está dando espacio a algunos temas y dejando de lado otros. Así que me parece que es una linda invitación a reflexionar acerca de nuestra profesión, y en este caso, bueno, a 40 años del golpe, a recordar a los compañeros que tienen que ver con nosotros por la profesión que eligieron y que, bueno, desaparecieron en la dictadura militar. Acá hay que estar siempre, más como periodistas, que tenemos una responsabilidad hermosa, que es la de comunicar para la gente que por ahí no está al tanto, o la vorágine del día a día lo hace olvidar las cosas que pasaron. Primero, como ciudadano, uno siempre estuvo interesado por la historia y lo que nos pasó y lo que, bueno, por mi edad no viví en un pasado. Y después, como comunicador, la verdad que estudiar y tener la obligación de comunicarlo día a día es algo muy lindo, y así que ponerlo la cara está buenísimo. Como te digo, es un orgullo y siento como una obligación de decir presente y acompañar a todos. Sí, realmente me pareció interesante la propuesta de este año, más allá de que todos los años se participa y por ahí o trabajando o acompañando, pero todos de manera separada, y esta oportunidad, la idea que tuvo el colectivo de trabajadores de prensa, me pareció muy bueno congregar, unirse, y más en estos tiempos que están viniendo más que complicado, en recordar, en dejar siempre de firme la lucha y no olvidar, y más en estos 40 años con los distintos trabajadores de prensa desaparecidos. Y me pareció muy, muy lindo, muy interesante, y esperemos que no sea la última. Bueno, ahí esos fueron testimonios que levantamos el día de la foto. Esa gran foto colectiva que nos sacamos en el alrededor del monumento José Luis Cabezas en la Plaza San Martín. Justamente hablaban Ramiro Laterza, Marita Duarte, Damián Maneglia, Matías Moscoso, y comentaban un poco sus sensaciones después de realizar esa foto. Una de las cosas que decían que me parece importante rescatar es esto de ser protagonistas, porque es cierto, todos los 24 de marzo estamos en general cubriendo las marchas, los 23 de marzo acá en La Plata, los 24 en Capital, haciendo la cobertura para los medios donde laburamos. Ahora, esta vez fue distinto, tiene que ver con los 40 años, pero también tiene que ver con esto de reconocer nuestra historia como trabajadores y trabajadoras de prensa, y reconocer que los trabajadores de prensa fuimos blanco de la dictadura militar. Hubo 38 personas que trabajaban en los medios de comunicación de la ciudad, que trabajaban como docentes en la Escuela de Periodismo, hoy Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que eran estudiantes de la Facultad de Periodismo y que también fueron blanco de la dictadura por sus convicciones, como decía una de las compañeras que hablaba, y por el desarrollo de su trabajo periodístico. Nosotros, con esta foto que nos reunió más de 45 periodistas de la región, pretendíamos un poco rescatar sus historias, rescatar su trabajo, su militancia, reconocer también esos rostros que en general los teníamos poco presentes, y fue una forma de colectivamente nombrarlos. Después de la foto, incluso, lo más importante por ahí para nosotros, que era lo que no sabíamos si íbamos a poder hacer, fue movilizar con esas pancartas. La idea era que movilizaran con nosotros, esos 38 compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de prensa, estuvieran movilizando con nosotros, y eso fue tal vez el punto más importante, que nos lo decían los compañeros ahí mismo, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? A ver, a mí me impactó, digamos, que los compañeros participaran. Después hubo algo glorioso, que muchos estaban trabajando. Muchos y muchas iban y hacían coberturas y hacían notas con la cabecera en la marcha, y luego cuando empezaban a distender, ya tenían el material producido para poder difundir, volvían a marchar con nosotros, volvían a agarrar una pancarta, y eso realmente es histórico para nosotros, porque como trabajadores y trabajadoras de prensa, tener un lugar propio, con identidad propia, donde nos reconocemos y donde podemos sentir el orgullo de llevarlos a movilizar, realmente me parece que algo está cambiando. Algo está cambiando en la memoria de los trabajadores y trabajadoras de prensa de la región. Sí, además el comentario era qué buena iniciativa que nos juntemos y podamos hacer esto todos juntos, que no sea la última. Voy a hacer un poco de autobombo, ¿puedo? ¿Me dejan? Obvio. El colectivo de trabajadores de prensa viene laburando mucho desde hace un tiempo, no somos tantos, quisiéramos ser muchos más, pero venimos generando acciones en principio de encuentro. Hicimos ese multitudinario guiso del Día del Periodista el año pasado, el 7 de junio, hicimos una fiesta a fin de año donde nos volvimos a encontrar, que nos prestó ATE su sede. Digo, hicimos charlas, la charla de género, la presentación del relevamiento, y esta fue otra convocatoria con esta característica y en este contexto, pero todo va en la línea de que nos podamos encontrar, y este programa en sí mismo busca eso, ¿no? Tender redes entre nosotros, volver a encontrarnos, y encontrarnos y reconocernos nos permite también compartir las situaciones que estamos viviendo y tratar de buscarles una salida colectiva. Una salida colectiva que fue la que buscaron los 38 desaparecidos que nosotros levantamos las pancartas con sus caras y sus nombres. Ellos no fueron asesinados o desaparecidos porque sí, sino porque tenían una militancia política, porque creían en una idea y porque trabajaron colectivamente en función de eso. No queremos más desaparecidos, pero sí queremos seguir en la lucha. Y que me parece que todas esas acciones, y la última que fue la de la foto, lo que además de rendirle homenaje a ellos y marchar con ellos y levantar sus caras y sus nombres, también tenía que ver con repensar esa idea de volver a encontrarnos y de volver a luchar juntos por la conquista de los derechos, de nuestros derechos, en principio laborales y luego todos los demás, ¿no? Justamente, de hecho, son 38 los que están registrados. Esta es una investigación que hizo la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Podría haber más, porque incluso algunas de las historias se reconstruyeron en los juicios por la verdad. Esta reconstrucción de la historia que venimos haciendo, tanto los organismos de derechos humanos, los trabajadores de prensa, desde el 76 para acá, que a veces implica reconstruir justamente esos datos perdidos que la dictadura se encargó de intentar que se pierdan. Y es una batalla también contra esa historia oficial que hoy nos permite decir que hay 38 y que podría incluso haber más y que nosotros queremos reivindicarlos. Ahí va. Bueno, vamos a algo más, Paulita. Si te quedaste con la boca abierta, pensé nada, que me quedé pensando en esto que decía David y me quedé pensando en la cantidad de compañeros y compañeras que ejercían la prensa, ejercían la comunicación desde la clandestinidad, ¿no? La agencia de noticias más renombrada que funcionaba de forma clandestina fue Ancla, pero digo, seguramente había muchas formas de poder comunicar cuidándonos, cuidándose de la persecución, del hostigamiento, del espionaje, pero teniendo esta obligación moral, como decía Rodolfo Walsh, de poder compartir esa información. Con lo cual, digo, el listado es incompleto, los testimonios faltan, pero seguramente vamos a ir completándolo en este devenir, en estos años por venir, recuperando la memoria, la identidad y la militancia de todos los compañeros y compañeras desaparecidos de La Plata, de Berisso, de Ensenada, que ejercían la comunicación, compartían información y daban cuenta en momentos más que difíciles de qué pasaba en aquellos años duros durante la dictadura. Incluso recordemos que previo a la dictadura hubo atentados contra medios de comunicación, como decíamos también antes del comienzo de la dictadura, ya la AAA tenía como blanco también a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Era muy difícil ejercer el periodismo, imaginémonos, en esa época. Cuando hablo de atentados, concretamente, por ejemplo, el diario El Mundo fue no solo clausurado, sino además le pusieron bombas al medio, buscando que directamente no saliera. Medios que tenían una postura crítica ya previo a la dictadura, y digamos las historias de los compañeros que la podemos ver. Por ejemplo, el 24 de marzo estuvimos movilizando con el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, allá en Capital Federal. Ellos tienen un boletín que sacaron en el cual compañeros y compañeras que estaban en actividad periodística durante la dictadura cuentan cómo fue hacer periodismo. Eran sistemáticamente echados de su trabajo y buscando alternativas para poder, en situación casi de clandestinidad, poder hablar y contar lo que estaba pasando. Sí, nosotros acá en La Plata contabilizamos, y como siempre decimos, es una memoria en construcción, así como hablábamos de la memoria LGTBI, también lo que tiene que ver con nuestros compañeros. En La Plata, hasta el día de hoy, contabilizamos 38. Desde 1976 hasta aquí, en general se cuentan 128 trabajadores de prensa detenidos, desaparecidos o asesinados. Y si contamos desde la dictadura anterior, la de 1966... Desde el 66 hasta el 76 se suman... Claro, son 172, exactamente. 172 en total. Uno dice, ¿en 30.000 es poco? No, es mucho, siempre es mucho. Un periodista detenido, desaparecido, un trabajador de prensa es mucho. 172 es un montón, porque además, cada persecución tuvo su objetivo particular. Recordemos que siempre hablamos de un genocidio en la Argentina. La característica de que se haya cometido un genocidio en la Argentina tiene que ver con que hubo un objetivo de aniquilamiento de un grupo particular de la sociedad, en todo o en parte, para terminar con la acción que se estaba llevando adelante. ¿Cuál fue ese grupo en Argentina? Los subversivos. Dentro de los subversivos, los que subvertían ese orden que se estaba tratando de establecer, estaban religiosos, guerrilleros, periodistas, sacerdotes, estudiantes. Y digo, lo que tiene que ver es con cortar de raíz un pensamiento y un objetivo hacia donde se iba. Y la cuestión de los trabajadores de prensa tiene el doble agravante de que además se atacó la libertad de expresión, la libertad de informar y el derecho de los ciudadanos de recibir una información veraz. Digo, algo, salvando las enormes distancias, algo de eso ocurre en el día de hoy, o está empezando a ocurrir, o es algo a lo que tenemos que estar atentos. Obvio, no hablamos hoy de dictadura ni de desaparecidos, pero esos mismos mecanismos de direccionar el discurso, de coartar informaciones, de no permitir a determinados trabajadores preguntar o hacer su trabajo, me parece que a eso también tenemos que estar atentos al día de hoy, porque a veces, tenemos que hablar de ciertas continuidades que se pueden dar en la historia y para eso es la memoria, ¿no? Para seguir pensando en eso. Bueno, antes de ir a un tema musical, vamos a recordar que tenemos un libro para sortear. No se anotó nadie. Yo les digo, el primero que se anota, nosotros se lo gana. Estamos hablando del libro Los trabajadores de prensa, ladrilleros del periodismo, de Daniel Parcero. Es el volumen 2 de La lucha contra la dictadura al rechazo del neoliberalismo 1975-1990. En Twitter nosotros somos periodistas LP y tienen que poner numeral, libro CTP y al final del programa vamos a hacer el sorteo. Las canciones que elegimos en el día de hoy tienen que ver con canciones que fueron prohibidas durante la dictadura por distintos motivos. La gran mayoría de las canciones fueron de lo que tenía que ver con el repertorio del folclore. Ahí arrasaron, cortaron como locos. Dentro del rock hubo un puñado y también canciones que venían de afuera en inglés, muchas de ellas con contenido político-social, pero también con contenido moral. Esto que hablábamos con Cristian hace un ratito. Yo acá tengo unos saluditos, por favor. Quería mandarle un beso grande a Marina Lozada, que nos está escuchando, al grupo de activistas Las Amandas, que también nos están escuchando, que son mujeres que hacen teatro espontáneo. ¿Y alguien tiene algo más para saludar? Alejandro Pérez, otro saludo. Vamos a la música. El gorrión le quitó la casa al hornero, una ave de rapiña picoteaba un cordero, la lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué divinos están! Un cazador. Salieron a matarse todos los animales, oh, oh. Salieron a matarse todos los